¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Solo dime el sendero de tu alma. Solo dime el sendero de tu alma. Y así podré volar hacia el sol. ¡Amor! ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Eres tú, mi alegría, dulce alma, dulce de mis sueños. Eres tú, mis alas, que vuelan hacia el sol. Amor, amor, amor, amor. Bello es quien puede amar. Bello es quien puede amar. Bello es quien puede soñar. Bello es quien puede soñar. Bello es quien puede cantar a la vida dando luces a los sueños y gracias a Dios. ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Tus caricias son manantiales. Dulce, dulce, dulce niña, eres tú, mi alma, que da paz, amor. Oh, dulce amor. ¡Sacarina! ¡A bailar! Rico, rico, dulce. En ti están tus sueños. En ti que vuelas hacia el sol. ¡Sacarina! Dulce. Bello es quien puede amar. Bello es quien puede soñar. Dulce es quien puede amar. Dulce es quien puede amar y canta, canta alegría, oh corazón. ¡Sacarina! ¡Arriba la humanidad! ¡Dulce! ¡Chocolate! ¡Caramelo! ¡Besitos! ¡Besitos dulces! ¡Sacarina!